Capítulo 25. Capítulo 25, versículo 1. Capítulo 25, versículo 1 del Génesis. Capítulo 25, versículo 1 del Génesis. Dice amén. Amén. Muy bien. Y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Zimra, Joksan, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y a Joksan engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín y Leumín. Fue un nombre de remedio. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanob, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a tierra oriental. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Padre, te alabamos, te damos alabanza, te damos gloria, Padre. Oh Señor, te suplicamos por la palabra que escucharemos esta noche, te suplicamos que tú abras los ojos, el entendimiento, que tú abras mente, Señor, de los hermanos, de cada vida aquí presente, mi vida, Padre. Que hay una iluminación de tu palabra a nosotros el día de hoy. Hay una manifestación espiritual tuya en nuestras vidas, a través de tu bendita palabra, Señor. Toda alabanza a ti, toda gloria damos a ti. Solo tú la mereces, Padre, esta noche. Levántate, Señor. Levántate, reprende toda obra del diablo, esparce todo espíritu del diablo, reprende todo poder del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret, en los aires de este lugar, perturbando, dañando, distrayendo, durmiendo, Padre, en el nombre de Cristo, Espíritu Santo de Dios, desata tu gloria en este lugar. A cielos abiertos sobre ti esta noche, Padre. Te lo pedimos a ti, te lo suplicamos a ti, Padre. En nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Amén y amén. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Tenemos esta noche el penúltimo, diría yo, sermón que vamos a compartir sobre Abraham. Porque ya, como ven, llegamos hoy a la muerte de Abraham. Y entre 8 días, si Dios quiere, nos da la vida. Entonces compartiremos un último sermón acerca de como unas enseñanzas generales de la vida de Abraham, ¿verdad? ¿Cuánto duramos en esto? ¿Solo en Abraham? Hartísimo, yo no sé, pero eso fue harto. Eso fue bastante, ¿cierto? Bastante tiempo. Como veo, llegamos, el título es La muerte de Abraham. Y llegamos a este punto de su vida, ¿cierto? Ya habíamos hablado hace unos miércoles de la muerte de Sara su esposa. Había muerto Sara ya. Y vimos cómo enfrentó él esa muerte, la tragedia. Y que se convirtió para nosotros como en un ejemplo de qué hacemos cuando la tragedia toca nuestras vidas, llega a nuestras vidas, qué hacemos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de nuevo de la muerte, ¿cierto? Es importante hablar de la muerte. ¿Se ha oído el proverbio en el Eclesiastés cuando dice que es mejor el día de la muerte que el día que se nace? ¿Dice así? Pues estoy diciendo herejía. Blasfemas. El caso es que hay que hablar de la muerte. Es importante. Porque hay dos cosas seguras en la vida. Una es la muerte y la otra son los impuestos que toca pagar. Pero eso es seguro, es bien seguro. Uno debe prepararse. Yo no sé, pues yo no quiero tener un pensamiento fatalista esta noche, pero es un pensamiento verdadero. ¿Usted sabe que hoy tiene menos vida que lo que tenía esta mañana? ¿Ya? ¿Cierto? Y hoy tiene menos vida que lo que tenía esta semana. Cada día que pasa, nos acercamos o al momento en que Cristo regrese por nosotros, o al momento en que tengamos que irle a dar cuentas a Dios. Por eso es importante que nos preparemos para la muerte, que nos preparemos para ese instante de nuestra vida. No solo prepararnos, como ya vimos, cuando alguien, un ser querido muere, sino que nosotros también hemos de morir y tenemos que estar listos para ello. Y Abraham hizo varias cosas para prepararse para la muerte. Vamos a ver varias lecciones de su vida, los últimos años de su vida, ¿verdad? Todavía en la introducción le digo que lo que hizo fue no quedarse solo. A rey muerto, rey puesto. Y lloró mucho y todo, pero ahí se casó con Setura. O estaba con Setura, no sé si se casó, pero ahí estaba con Setura, ¿no? Digo, no, yo solo no me quedo, ¿cierto? Hombre tenía que ser, ¿verdad? No pueden andar solos nunca. Uy. ¡Amén! Mire, entonces, lo primero que vemos en esto en relación a la muerte de Abraham es que él previó para sus hijos. Previó para sus hijos. Versos 5 y 6 dicen, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Nota aquí que Abraham tuvo, ¿cuántos hijos? Vamos a ver ahora. Isaac, que era el hijo, el propio, porque era el de la promesa. Pero también tuvo el de Agar, que se llamó, ¿cómo lo recuerdan? Ismael, ¿verdad? Y aquí nos nombran otros. En el texto, en los primeros versículos del capítulo 25, nos habla de Zimrán, de Joksán, de Dan, de Medián, de Isbat y de Sua. O sea que en total Abraham va a tener 9 hijos. De eso sí no sabía yo, por ejemplo. Yo pensé que Abraham, solo había tenido Isaac, Ismael, y no, tuvo 9 hijos, el barba de este, viejito, pero vea, tuvo 7 en la vejez. Hay poder en Cristo, aleluya. Y antes de morir, dice que a Isaac le dio todo, porque Isaac era el duro, el hijo de la promesa, ¿ves? Y que a sus otros hijos les dio dones. Ahora, a Ismael no lo nombran aquí, pero más adelante en el texto uno se da cuenta que Ismael va y entierra a Abraham con Isaac. Lo que quiere decir que no es que estuvieran muy mal o que Ismael estuviera resentido con Abraham, porque se acuerda que lo echó de la casa, ¿verdad? Casi se muere y entonces él se crió en el desierto de Parán allá. ¿Recuerda eso? Entonces cualquiera dice, no, lo que pasa es que Ismael estaba bravo con el papá, porque fue allá, fue y lo enterró y seguro también recibió herencia de Abraham, ¿no? Se imagina uno que también recibió herencia de Abraham. El caso es que tenía hijos. Y note que a Isaac le dio todo, a los otros les dio dones. Y cogió a los otros hijos, a los de Setura, y los mandó lejos. O sea, como quien dice, para que nunca le hagan golpe de estado aquí a Isaac, ¿cierto? Previó, ¿verdad? Digo yo, como que ya me voy a morir, tengo que dejar todo listo. Isaac tome aquí, los hijos tomen aquí, y me hacen un favor, ustedes se van y dejan aquí a Isaac. Previó, ¿verdad? Y esto es una lección muy importante para nosotros. Ya que sabemos que nos vamos a morir, ya que sabemos que ese tiempo puede ser en 10 años, en 2 años, en 40 años, pero sabemos que va a ocurrir, tenemos que prever para nuestros seres amados. No que digan, no, el barba ese se murió, no lo dejó deudas. Qué triste que los hijos de uno digan, el viejo ese se murió, no dejó nada. Todos los problemas nos dejó. No, o mi mamá se murió de tazo. Nos dejó vaciados. ¿No? Importante que prever para nuestros seres amados. Sea que muramos jóvenes, sea que muramos de más edad, pero que algo dejemos. además de lo espiritual, que es lo más importante, dejemos también algo material para ellos. Dejemos las cosas planeadas. Mira lo que dice, un verso muy lindo, Proverbios 27, 23. Amén. Ese verso me gusta. Proverbios 27, 23. Que nos habla de la sabiduría de prever. Que nos habla de la importancia de ser buenos mayordomos de nuestras cosas. Proverbios 27, 23. Dice amén. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños. Porque las riquezas no duran para siempre, ni las diademas para perpetua generación. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se secarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. ¿De qué nos hablan esos versos? De administrar bien nuestros bienes, de prever el futuro, de no vivir solo para el presente. Miren cómo dice otra versión de la Biblia más sencilla esto. Dice, cuida tus ovejas y tus cabras. ¿Qué? Y asegúrate de hacer lo mejor que puedas. Y dice, las riquezas no duran para siempre, ni siquiera las naciones duran para siempre. Corta el pasto y crecerá nueva hierba. Y corta la hierba que crece en las montañas. O sea, invierte. ¿Ve? Se sabe, invierte. Lo dice, corta la lana de tus ovejas y hazte ropa. Y vende algunas de tus cabras para comprar nuevas tierras. Prevé, administra, invierte, sé buen mayordomo. Dice, habrá abundancia de leche de cabra para ti y tu familia. Esta leche hará que la gente que trabaje en tu casa esté saludable. ¿Se fija? Amén. Lo primero, usted debe, si puede, tener un ahorro para su vejez. Usted debe, pero si yo tengo 30 años, yo estoy pensando en morirme, que no sé qué. No, eso es prever. Eso es planear, eso es administrar bien, ¿verdad? Yo tengo un ahorro, ahí que lo puedo sacar hasta los 60 años. Y dices, meta cada mes, y meta cada mes, y meta cada mes. Y cuando tenga 60 años y llego a eso, ¿sí? Dios quiera, pues puedo sacar. Y si no, estoy ahí preveyendo, ¿verdad? Para el momento que de pronto falte, ahí queda para la niña. Si me hago entender, hermanos, amén. Y además de eso uno hace eso, lo de su pensión. Porque no va a ser toda la joven y no toda la edad tener las fuerzas para trabajar. Algunos no ven eso necesario, pero eso es prever para la vida. Si llega usted a morir, esa plata le queda ahí por un tiempo, ayudará para que su familia esté bien. Todas esas cosas son importantes. Y no debe darnos miedo hablar de esto. Tenemos antes que hacerlo porque no nos preparamos para la muerte. Muchas veces ni espiritualmente ni materialmente, ¿verdad? Y cuando llega, problema tenemos. Entonces, la primera lección que tenemos de la muerte de Abraham es que él previó, él planeó, dejó todo cuadrado, dijo, vamos a morir y ahora vamos a tener esto listo y pendiente. Ahora, lo segundo es la condición de su vejez. Abraham no era un viejito, eso lleno de males, lleno de me duele, me hinca, me pica, ay, ay, ay, déjeme. Ayúdenme, socorro, auxilio. No. Abraham, el barbas este, era un viejo fuerte, hermano. Lo dice el texto. ¿Ok? Verso 7 y 8 dice, y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años. O sea, desde que salió de Arán, ¿de acuerdo? Allá de Mesopotamia, hasta el momento habían pasado 100 años de su vida. 100 años, y dice, y exhaló el espíritu, eso quiere decir, se murió. Y dice, y murió Abraham, mira cómo murió, dice, en buena vejez, anciano y lleno de años. Entonces, ¿cómo fue que murió Abraham? Achacado, vuelto nada, con tubos por todos lados. ¿Cómo fue que murió Abraham? En buena vejez, anciano y lleno de años. Eso quiere decir que tenía muchos años, estaba con buena salud, feliz y satisfecho de la vida. Qué bonito era viejo así, amén. Y no solo viejo, sino qué bonito llegar a la muerte, al lecho de la muerte, así, con esa satisfacción, esa alegría. de el deber cumplido, de las cosas bien hechas, de que hicimos todo lo que pudimos, de que no desperdiciamos nuestra vida. ¡Ah, dolor que debe sentir alguien en el lecho de la muerte y saber que se dedicó fue a despilfarrar vida, que se dedicó quién sabe a qué cosas en la vida! Pero esta es una tremenda lección. Recuerden que esta fue una promesa, Génesis 15:15. Dios le dijo a Abraham, vas a ir así. Y así como Dios le dijo que iba a morir, así murió Abraham. Con salud, lleno de años, feliz, satisfecho de la vida. Que esa es una buena meta para nosotros. Sino que cuando esté viejito, las canas lleguen a este cabello. O si tengan, bueno, la pelada esa. ¿Sí? La pelada. Yo esté tranquilo porque he hecho las cosas bien en la vida. Alábelo, alábelo, alábelo. O si no, sóplese. Y le arde, sóplese. Tiene que tener en cuenta. Ahora, miren. Esto de la felicidad, satisfacción, yo creo que se logra así. Haciendo las cosas bien, viviendo cada día en honestidad. Viviendo en el temor de Dios, en la palabra de Dios, cada día en nuestras vidas. Ah, pero estoy muy joven, eso no es para mí, para usted también. ¿Qué tal que no llegue a viejo? Dios quiera que llegue. ¿Pero qué tal que no? ¿Y si no llega? Pero para llegar con buena salud, además de contar con la bendición de Dios, uno tiene que hacer algunas cosas también, ¿cierto? Que son, aquí por ejemplo, le voy a decir, usted debe aprender a comer bien. Porque si no, usted no va a llegar como Abraham. Usted va a llegar con arterioesclerosis, con triglicéridos altos, con la tensión en las nubes, una cosa y la otra. Y usted todo lo frita. Y todo lo come frito. Y luego va a llegar a reclamar al Señor. ¿Y por qué yo no llegué así como Abraham a la vez? El Señor dice, pues mira qué comes. Porque hay gente que dice, ay, pastor, ahora que se me subieron triglicéridos. ¡Ore, que tengo la tensión alta! ¡Ore, que no sé qué! Hermano, primero hay que fritar las cosas, primero hay que comer tanta sal, tanto dulce, y después pida la oración. ¿Sí o no? Usted va a la asadera y se come todo ese cuerito. Ay, que lo que hacemos si el cuero lo marcó. ¿Sí o no? Y se come todos esos gordos. Sí, pero eso es adictivo. ¿Sí? Mire varios versos de la escritura, mire. Nosotros fuimos diseñados para ser vegetarianos, oye, porque así nos creó Dios. Por algo sería, él es más sabio. Génesis 1, verso 29 y 30, a ver, cuando todo era bueno en el paraíso, ¿qué fue lo que Dios le ordenó comer al hombre? ¿Oyó? Y dijo Dios, algunos dirán, perdóname, pero en eso sí te desobedezco, señor. No, yo no dejo mi carnita. Mis manitas de puerco, mis costillas de cerdo, eso sí no lo bajar, pero es que él nunca. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da el fruto y que semilla, os será para qué? Para comer. Entonces, ¿qué iba a hacer para comer? ¿Lavar? ¿La oveja? ¿El chulo? No. ¿Las gallinas? No. ¿Qué es lo que iba a hacer para comer? Las plantas, así fuimos diseñados. Luego entró el pecado y con el pecado entró la carne. La grasa. Son esas cosas. Mire, vamos un momentico a Levítico 7:26. Levítico, para que vea algo que Dios ordenó que no debía comer lo israelita en el desierto. Y le va a dar la razón de por qué no. Levítico 7. 26. Dígame cuando lo encuentre. Levítico 7:26 dice, además ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde andéis, ni de ave, ni de bestia, arrímele ahí, póngale, ni morcilla. ¿Y pastor, la morcilla? ¿La morcillita? Rojita, cocinadita. Ahora, ¿por qué es caro? No. porque es antihigiénico. ¿Oyó? ¿Usted piensa llegar como Abraham comiendo morcilla? Ahí se mete a la fritanga usted. Dice, ¡pase para acá una picada! ¡Aleluya! ¡Damos gloria a Dios! Y le pasan ese caldo grasoso. Y usted dice, uy, esto está soñado. Y ahí, longaniza, longaniza. ¿Qué más trae? Chorizo. Chicharrón, chunchullo, papa y tal. Y usted eso le escurre la grasa por aquí. Y luego dice, ¿y yo por qué no llegué lleno de salud a la edad de Abraham? Es un taco allá en la arteria después, ¿no? Le tienen que hacer esa por la inga que le hacen. Bueno, en fin, ya. Deja. Ah, entonces, ¿es pecado comer sangre? No, es antihigiénico. Era una norma de higiene, por eso Dios se los prohibió. Dios sabe lo que hay en la sangre. En la sangre solo hay de los animales ahí. Y en la de nosotros también, no se crea. Claro que no somos animales, nosotros somos creación de Dios. Pero ahí hay enfermedades, hay virus, bacterias, ¿dónde? En la sangre. Y usted se come esa morcilla. ¿Quiere llegar a la edad de Abraham? Alábalo, alábalo, alábalo. Si quiere la edad, deje de comer chunchurria y sonrisa y cara y todo eso. No, eso comerá usted. ¿Quién dijo Peranda? Uy, no, esa sangre se oye horrible, ¿sí o no? ¿Qué será eso? ¿Qué? ¿Qué hace le digo eso? Eso suena a grosería, ¿sí o no? ¡Pelanga! ¿Cuánto han comido pelanga? Eso es lo que van a llegar a la de Abraham. Ahora, mire que dice 7:23, capítulo 7, verso 23 y 24, aquí esto sí le va a dar duro a muchos. Dice, habla a los hijos de Israel, diciendo, ninguna gordura de buey ni de cordero ni de cabra comeréis, la gordura de animal muerto y la gordura del que fue despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. ¿Sabe qué dice aquí que no debe comer uno? El gordito. ¿De verdad? Si el gordo es lo mejor de la carne. Bueno, aquí dice, no te comerás el gordito. Dígale al de al lado, no te comas el gordo. ¡Alábalo! ¡No te comas el gordo! Porque un taco allá en la arteria. Triglicéridos arriba. ¿Qué más se le sube a uno? El colesterol va para arriba. Luego a los 50 años usted está vuelto nada. Pero también, eso es preparar para la muerte. O sea, nada nos dice cómo vamos a morir. Pero ser responsable es tratar de hacer lo que se pueda, ¿verdad? Con nuestro cuerpo, administrarlo bien, comer lo más saludable que se pueda, para que estemos preveyendo las cosas. Bueno, y otra cosa, es que usted tiene que hacer ejercicio. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:8 el ejercicio? Porque algunos toman ese texto y dicen, ¿sí ves? El pastor está en pecado porque le gusta hacer ejercicio. Claro que ahorita no. Esto es el ejercicio que ahorita es. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero no dice que no es provechoso. Y es poco provechoso comparado con el ejercicio de la piedad. Pero no es que sea malo. Pero... No, yo esperé a la viejo fuerte y lleno de salud. ¿En qué? Y ni caminar usted, no camina. Se mete. Todo eso, hermano, es importante. Yo creo que Abraham llegó a esa edad por la bendición de Dios y porque Dios se lo había prometido. Pero también porque él tenía cierto estilo de vida. ¿Me hago entender? Entonces tenemos en primer lugar que Abraham previó para su familia. Tenía las cosas planeadas y las dejó planeadas. Que yo me muera y a ellos que se las arreglen ni para el cajón dejó, no. Tenía todo prevé. Y luego vemos que preveyó también, perdón, no preveyó, sino que cuál era la condición de su vejez. No era un viejito enfermo, lleno de enfermedades, lleno de dolores, de remordimientos en su corazón, sino que un barbas bien fuerte, contento, muere en paz en los. Ahora, en tercer y último lugar, allá en Génesis, capítulo 25, el verso 8, al final del verso 8, dice algo. Y dice, y fue unido a su pueblo. O sea, que murió y fue. Esto quiere decir dos cosas. Lo primero es, recuerden que antes enterraban a las familias en un solo lugar. Para eso compró la cueva de allá en Macpela, recuerda, para entrar a Sara, y allá mismo iba a ser enterrado él, en la cueva de Macpela. Entonces, fue reunido con su pueblo, tal vez quiere decir que lo fue a que lo enterraran allí. Es inevitable pensar, ese fue reunido con su pueblo, que no nos está hablando también de lo que pasa después de la muerte. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? ¿Y qué pasa con nosotros después de la muerte? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Ha pensado en eso alguna vez? Si alguno dirá, no, pues yo ya sé, voy para el infierno, bien impío soy, entonces. Espero que ninguno piense así, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa mientras su cuerpo está allá en la funeraria? ¿Dónde está su alma? ¿Qué está pasando? Bien. Vamos a hablar de esto un poco. Que me siga bien. Vamos un momento a Lucas capítulo 16, nos da mucha luz sobre esto, sobre qué es lo que ocurre. Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16. Verso 19, ahí está. Esto no es una parábola, algunos dicen que esta es la parábola del rico. No, no es parábola. Si es una parábola, es la única parábola en toda la Biblia que tiene varias cosas peculiares. Le voy a decir solo una de ellas. Le voy a decir dos. La primera cosa peculiar que tiene es que da nombres. Ninguna otra parábola da nombres. Y aquí hay dos. Lázaro y Abraham. Amén. El rico solo le dicen el rico. Los católicos dicen que se llama el pulón. Pero eso es allá de ellos. Pero ahí dice Lázaro y Abraham. Y la otra es que ninguna parábola de la Biblia habla de la vida después de la muerte. Ninguna. Solo es. Si es una parábola, tiene muchas peculiaridades y por eso muchos teólogos no creen que esto sea una parábola, sino que es una historia. Nos está abriendo los ojos a lo que ocurre después de la muerte. ¿Ven? Entonces esta historia nos dice varias cosas. Verso 19, dígame, ¿está ubicado? Amén. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y se le daba todos los días fiestas de esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro del mismo modo males, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, la gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden de allá pasar aquí. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 100 hermanos, para que les prevenga seriamente a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Aarón le dijo a Moisés, y a los profetas tienen que los oigan. Él entonces dijo, no, padre Abraham, sino si alguno va a ellos, de los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esta es la historia. Usted nos habla de que hay un lugar, en el Antiguo Testamento se llamaba Seol, que no es lo mismo que el sepulcro, ¿yo? Sepulcro en hebreo es kever, y Seol es otra cosa distinta. Seol, lugar de los muertos, Seol, en hebreo. Kever es sepulcro, son dos cosas diferentes. En el Nuevo Testamento, como está escrito en hebreo, ya no se le llama Seol, sino que se llama el Hades. Pero es lo mismo, el Hades es el lugar de los muertos. O sea, el lugar de los muertos. Y entonces, nos dice que en ese lugar hay como especie de dos compartimentos. Había dos compartimentos. El primer compartimento era el seno de Abraham, donde estaba Abraham. Y a donde fue el pobre Lázaro, allí fue. Y allí era consolado en ese lugar. Pero había otro sitio, otro compartimento, que se llamaba donde la gente iba a ser atormentada. No es el infierno. Es un lugar donde la gente iba a ser atormentada. Entonces, esto nos dice la historia que sucede. Ahí está el pobre rico pidiendo cacao. Deme agua. Ya no hay agua. Bueno, entonces que tenía conciencia de sus hermanos. Señor, tengo hermanos que no vengan aquí. Mándales un muerto que les predique. Dice, no, ahí tienen la Biblia, que la lean. No, pero si se levanta un muerto y les predica, ellos van a creer. No, si no le creen a la Biblia, no le creen a si sea un muerto. Se levanta y les predique. Decía Abraham. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, ¿usted sabe qué dice? Le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? Le dijo al ladrón, y Cristo muere y al tercer día resucita. ¿Y qué hace Cristo en ese lapso de tiempo? Efesios capítulo 4, verso 8, nos dice que es Cristo. Efesios capítulo 4, verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4, 8. Y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar lo que todo. Parece ser, muy seguramente, no puedo asegurarlo así, pero muy seguramente, que Cristo descendió hasta el Hades y tomó el paraíso o el seno de Abraham, ¿verdad? Y se lo llevó a lo que hoy en el Nuevo Testamento conocemos como el tercer cielo. El tercer cielo. Por eso es que usted ve que hoy día, cuando un cristiano muere, dice que el cristiano no se va a dormir. Dicen, es que está dormido, dicen las sectas. Que cuando muere, usted se duerme y dormido espera la resurrección. Mentira del diablo. El sueño del alma le llaman a eso. Eso es mentira. Cuando el cristiano muere va a la presencia de Dios. Allá al tercer cielo. Estar ausente del cuerpo, dice Pablo, es estar presentes al Señor. ¿Ve? Pero ya no va al Hades el cristiano. Va al tercer cielo, va a la presencia de Dios. ¿Quiere morirse? Pero los que estaban atormentando allá en el lugar de tormento, ellos se quedaron allá y esta es como la sala de espera. La antesala del infierno para las vidas. ¿Sí puedo entender? Ahora, ¿usted cree que este se va para el infierno? No, no se van para el infierno una vez. Hay hay un precalentamiento previo. Ahí se empiezan a cocinar. ¿Ok? ¿Y qué pasa con esas personas? Ya los que mueren, morimos en Cristo, vamos a su presencia. A ver el rostro del Señor, gloria a Dios. Pero los que mueren sin Cristo no van al infierno. No es probable. Van a ese lugar. Y en ese lugar esperan el juicio final. Entonces, cuando llega el juicio final, el Hades entrega a los muertos que hay en él. Y todos los que están son juzgados de acuerdo a los libros. Vamos a mirarlo. Apocalipsis 21. Apocalipsis 20, perdón, 11. Apocalipsis 20. Verso 11 al 15. Apocalipsis 20, verso 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual vieron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. Él lo dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, ¿y quién más? Y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. ¿Ven? Ahí. Eso pasará. Pasan al juicio. Y ahí sí viene el juicio final para ellos. El trono blanco para ellos. ¿Me voy a entender? Eso sucede. Bueno, Abraham dice que fue a reunirse con su pueblo después de su muerte. Y a esas cosas se refiere. Entonces, terminando esta noche, para que oremos un tiempo, Abraham prevé su muerte, como debe preverla cada uno de nosotros. Pero no solo la prevé para entristecerse tal vez o lamentarse, la prevé para dejar las cosas listas. Pensó en su familia, como debemos pensar cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, hay que buscarse un seguro, hay que buscarse, bueno, algo, un ahorro, algo. Hay que dejar las cosas cuadradas. Porque es lo responsable. Luego vemos cuál fue la condición de Abraham antes de su muerte. Entonces Abraham fue un barbas, lleno de salud, contento, feliz, y muere a los 175 años de edad. Y así, si Dios quiere, esperamos morir nosotros. Tal vez no de 175, pero sí morir lleno de salud, satisfechos de la vida y felices, porque hemos hecho las cosas bien, porque hemos vivido bien, porque hemos hecho lo que es de Dios, y también, hermano, porque hemos cuidado el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. No le hemos echado chunchurria, palito, corazoncito, nada de esas cosas. Hemos cuidado nuestro cuerpo. Y por último vemos a dónde fue Abraham después de su muerte. Allá donde fue Abraham es donde irá el verdadero cristiano también después de su muerte. A la presencia de Dios. Contrario a los que mueren rebeldes en Dios, contrario a los que mueren, sin incrédulos, sin obedecer su palabra, les espera la más densa oscuridad, dice la Escritura, a esas personas. La muerte nos va a llegar tarde o temprano, y tenemos que estar listos para ella, en todos los ámbitos. El familiar, el corporal, pero también y sobre todo, nuestra vida espiritual tiene que estar lista para el día que el Señor nos llame a su presencia. ¡Amén, hermanos! Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos el día de hoy a ti, Señor.